3, a la cual este tema pertenece, estudiando el tradicionalismo neopagano a través de esos dos autores que yo ya les he mencionado, que son René Guénon y Julio Zegona. Es decir, que nos quedaría para el año entrante este tema pendiente, que es un tema serio y grave, y que forma parte de la unidad número 3. Y hoy, entonces, para tratar de redondear de algún modo esta unidad 3, vamos a completar el estudio de la tradición primordial. ¿Qué más podríamos decir sobre este tema? Señalemos algunas notas características de la tradición primordial y algunos puntos fundamentales que están ligados a este tema. Por ejemplo, la tradición en la mentalidad antigua era valorada como un conjunto de principios trascendentes heredados del pasado. Ustedes saben que la palabra tradicio significa aquello que nos ha sido entregado desde el pasado, tiene algo de heredado, de recibido, de transmitido, de comunicado. Entonces, para la mentalidad tradicional, la tradición era un legado, una herencia, pero que consistía principalmente en principios trascendentes, en principios trascendentes. Ahora bien, estos principios trascendentes tenían un carácter sagrado, una categoría venerable o religiosa. ¿Por qué? Porque para la mentalidad tradicional, lo recibido era lo más próximo a la divinidad. Este es un concepto que, si bien ya fue dicho, me gustaría reiterarlo. El origen es sinónimo de plenitud ontológica, no de demarcación ontológica. Y por lo tanto, cuanto más próximos al principio nos encontramos, más plenos somos, más plenitud y más perfección obtenemos. El principio es un concepto metafísico en la tradición y no un concepto cronológico. E insisto en este punto porque una de las distorsiones de la mentalidad moderna, una de las distorsiones del pensamiento moderno, es haber reducido el principio a una cuestión cronológica, desontologizando la noción de principio. Por eso se explica que en casi todos los relatos tradicionales aparece la noción de una edad de oro, una aurea aetas. La edad de oro es un común denominador que aparece en la gran mayoría de los relatos tradicionales. Por ejemplo, en la elegía primera de Tíbulo, ustedes van a encontrar una referencia a la noción de aurea aetas. Ni que hablar, lo vamos a ver en la unidad correspondiente a Grecia, de la famosa obra de Hesíodo, Los Trabajos y los Días, que en realidad es la primera etiología de la historia, es la primera explicación causal de la historia. Hesíodo sostiene que hay una edad de oro inicial y que por culpa del pecado de soberbia, de la famosa hibris griega, los hombres entraron en corrupción y en decadencia, sucedieron distintas edades, distintas etapas. A la edad de oro sobrevino la de plata, a la de plata la de bronce, a la de bronce la de hierro. Y si Hesíodo hubiese vivido en estos tiempos, le hubiera agregado la de acero inoxidable, la de fórmica, la de material plástico, la de tergopor. Es decir, no se acabaría nunca la decadencia. Pero Hesíodo mantuvo firme esta idea. Hay una edad de oro inicial. E insisto, esta noción de edad de oro inicial pertenece como una constante, como un común denominador, a todos los relatos tradicionales. Y después aparece también en el Lejano Oriente con la famosa noción de Krishna Yuga de los hindúes, que lo voy a anotar porque ya es un concepto que vamos a ver después, que aparece en Guénon. El Krishna Yuga de los hindúes es el equivalente a la edad de oro de los relatos griegos y romanos, pero sigue siendo un ejemplo demostrativo de este común denominador de la mayoría de los relatos tradicionales. Existe una edad de oro, ¿por qué? Porque el comienzo es plenitud, porque el comienzo es perfección, porque el comienzo, porque el principio es ontológico y no cronológico. En esa edad de oro, estos relatos ubican a un hombre creado por la divinidad. También forma parte de este común denominador. Es decir, que en esta edad de oro hay una creación divina, hay un primer hombre creado por esa divinidad, hay un paraíso perdido, registren esta idea, y hay una disconformidad ante la pérdida del paraíso perdido. Así como hay una explicación de la decadencia por el apartamiento de ese paraíso perdido. Yo los invito entonces a que reflexionen sobre este primer caso que les estoy poniendo. En todos los relatos antiguos, en todos los relatos tradicionales, ya sea del Antiguo Oriente o del Lejano Oriente o del Antiguo Occidente, en todos estos relatos aparecen estos comunes denominadores. La idea de un paraíso original o de una edad de oro inaugural de la humanidad, la idea de la creación divina, la idea de un hombre salido de ese acto creacional inicial, la idea de la pérdida del paraíso y de la disconformidad por esa pérdida. Tal vez en esto el más claro haya sido Hesíodo, porque Hesíodo, cuando habla de la edad de hierro, sostiene que los hombres que están hechos de hierro no se conforman con el estado de decrepitud y de inmoralidad en el que se encuentran. Y hasta incluso dice Hesíodo, hay dos, la diosa del pudor se retira porque ya no había más castidad sobre la tierra. Y entonces, avergonzada, la diosa del pudor se cubre con su ropaje blanco y se retira. No quiere pertenecer a la edad decadente de los héroes. Pero sin embargo, dice Hesíodo, esos hombres tienen nostalgia del oro. Esos hombres tienen no solamente nostalgia, sino el deseo de recuperar el oro perdido. Y es así cuando aparecen los héroes. El héroe es un hombre que está hecho de hierro, es decir, que está hecho de decadencia, de negritud. Pero sin embargo, como añora el oro y lo quiere reconquistar y lo quiere restaurar, lo heroico pasa a ser sinónimo de lo valioso, de lo virtuoso. Es decir, el héroe es el hombre que tiene un cuerpo de hierro, una física de hierro, pero un alma de oro. Y como el alma áurea quiere lo igual, que es el tiempo áureo, el héroe se lanza al rescate de lo áureo. Y al lanzarse al rescate de lo áureo, al lanzarse al rescate del paraíso perdido, de la primordialidad ontológica, de la plenitud, de la perfección inicial, lo heroico, el héroe, se convierte en un ser paradigmático. Es importante esta noción del héroe y de lo heroico. Pero es importante porque aparecen todos estos comunes denominadores propios de los relatos tradicionales y propios de la tradición primordial. Podríamos decir entonces que hay no solamente un patrimonio común, sino un recuerdo común sobre el origen divino del hombre y sobre el deseo de volver a establecer los vínculos perdidos con la divinidad. La tradición era precisamente el resto que no debía perderse, sino que debía comunicarse. Era un depósito sagrado que en medio de la decadencia debía seguir manifestándose a través de leyes, de ritos, de gestos, de costumbres, de instituciones, de palabras. ¿Por qué? Porque consideraban los antiguos que ese legado, que esa herencia procedía del primer hombre que había conocido a la mismísima divinidad. Entonces la tradición era un resto, era un vestigio, era una huella que debía preservarse y que debía tutelarse. Nada más contrario a la mentalidad tradicional que la noción progresista de un avance histórico traicionando el legado. Nada más ajeno a esta mentalidad primordial que la noción de una evolución desvinculada, desarraigada de aquellas leyes, de aquellos ritos, de aquellas costumbres, de aquellas instituciones, de aquellas palabras que conociera el primer hombre. Es decir, acá aparece otro común denominador. Siempre hay una idea de que algo pervive y que debe ser custodiado. Ven, este es otro común denominador. Estamos mal, sí. Hay decadencia, hay negritud, hay oscuridad, hay crepúsculo, pero hay algo que pervive y que debe ser custodiado, a una costa de la propia vida. El mejor futuro del hombre, en la concepción tradicional, y el mejor destino del hombre, era regresar a las fuentes, y era regresar a los orígenes. Por eso yo les he dicho, en estas clases pasadas, que el verdadero progreso consiste en regresar. Algo que también va a aparecer, como todo lo demás, en el Evangelio, en la famosa parábola del hijo pródigo. Solo cuando el hijo regresa, se planifica, se perfecciona y merece el perdón del padre. Pero antes del regreso, el hijo había estado en las porquerizas comiendo bellotas con los chanchos. Es decir, que el progreso había consistido en emporcarse. En cambio, la perfección y la plenitud están en el regreso. Ahora bien, no se confundan con este concepto. No se trata de un retroceso lineal, no se trata de un regreso cronológico, sino también de un regreso ontológico, de un regreso que podríamos llamar circular. Y esta noción también es importante en el pensamiento hindú, sobre todo, la noción del regreso circular. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que el mismo Santo Tomás, tratando de dar una explicación teológica de la historia, habla de exitus reditus, emanación retorno? Es decir, que en la concepción cristiano-católica de la historia no se niega la linealidad, pero también se afirma una circularidad, la necesidad de un regreso, la legitimidad de un regreso, la conveniencia de un regreso. Un regreso que no es lineal en el tiempo, sino circular en el espíritu. Por eso cuando a nosotros nos acusan de que queremos volver a la Edad Media, además de ser cierto, la acusación es falaz y es incorrecta, porque nosotros no somos utópicos o idealistas o irrealistas o simplemente sonsos, que no nos damos cuenta que no existe la máquina del túnel del tiempo, que no podemos regresar. Bien sabemos nosotros que no es posible regresar al siglo XIII, no hace falta que nadie nos lo explique. La intención nuestra, en consonancia con el magisterio de la Iglesia, es la de la recuperación de aquel espíritu, la recuperación de aquella plenitud, de aquella perfección. Entonces estamos clamando y reclamando por un regreso que es en el espíritu, no es un regreso en la carne, no es un regreso en la línea temporal o en la línea cronológica. Y en esto la tradición era sabia, en esto las concepciones tradicionales eran sabias. Es decir, ¿qué se daba en estas tradiciones, en estos relatos antiguos? Una reabsorción del tiempo por la eternidad que le había dado origen. Aquí está la clave. El tiempo era reabsorbido por la eternidad. Entonces, la tradición constituía el elemento indispensable para esa reabsorción del tiempo por la eternidad. Y miren qué importante este concepto de la reabsorción del tiempo por la eternidad. Es importante porque ya los padres de la Iglesia hablan de la paradosis, esa palabra griega que significa precisamente tradición, pero que en la concepción de los padres es la vida misma del Espíritu Santo en la Iglesia. Aquí hay un elemento importante para la reflexión. Cuando nosotros, decíamos recién, reivindicamos el espíritu medieval, o reivindicamos el espíritu del occidente cristiano del siglo XIII, o nos enamoramos y nos extasiamos de aquellos siglos de grandeza, es que nosotros somos sonsos y no nos damos cuenta que no se puede volver. Nos damos cuenta perfectamente, pero no se puede volver en la carne, no se puede volver en la facticidad, no se puede volver en la cronología, pero se puede y se debe volver en el espíritu, en los ideales. se puede y se debe volver en la medida en que el tiempo puede ser reabsorbido por la eternidad a través de la tradición. El tiempo puede ser leído, puede ser contemplado, puede ser visto a la luz de la tradición. Y entonces sí que es posible, mediante esta reabsorción del tiempo por la eternidad, vivir en consonancia con aquel espíritu de grandeza, con aquel espíritu evangélico que, como decía el Papa León XIII, inundaba la vida de los estados. La tradición, entonces, no es simplemente cronología, y ser tradicionalistas no significa estar con determinada cronología. No se es tradicionalista solo porque se ubica uno en determinada cronología, sino y principalmente porque se tiene clara conciencia de esta parálisis que decían los padres, de esta reabsorción del tiempo por la eternidad, de esta vida misma del Espíritu Santo en la Iglesia. La historia, en la concepción tradicional, nacía y culminaba en lo eterno, formando un perfecto círculo que se unía en el tiempo por la línea de la tradición. Aquí tenemos entonces también una idea muy importante, la volvemos a repetir, la idea de la reabsorción del tiempo por la eternidad, así como anteriormente habíamos hablado de la idea del verdadero progreso que consiste en regresar, no en un sentido carnal o lineal o cronológico, sino en un sentido espiritual. La mentalidad moderna es exactamente opuesta, y por eso que no entiende nada la mentalidad moderna, ni dentro ni fuera de la Iglesia, es exactamente opuesta a esta mentalidad tradicional. Se establece una suprema contradicción entre la tradición, el progreso, el pasado, el futuro, el origen y el destino. Y el presente solo importa como un punto de apoyo dialéctico perpetuamente aniquilado por el devenir histórico. Es decir, ¿por qué no se entiende nada en nuestros días? Y, por supuesto, no solamente, como decíamos recién, fuera, sino también dentro de la Iglesia. No se entiende nada porque la mentalidad moderna es dialéctica. Y la dialéctica de la mentalidad moderna opone el sentido de la tradición al progreso. Es decir, tradición versus progreso. Cuando la mentalidad tradicional nos dice lo contrario. Quieren progresar, sean tradicionalistas. Quieren progresar, regresen. También la mentalidad moderna nos presenta la dialéctica pasado-futuro. Pasado versus futuro. Un personaje negro de nuestra historia, José Ingenieros, definió a la juventud como la ausencia de complicidad con el pasado. Joven, decía José Ingenieros, es el que no tiene complicidad con el pasado. En la mentalidad tradicional es exactamente al revés. El joven, el hombre del futuro, el hombre del porvenir, es el que tiene una explícita ligazón con el pasado. Y la mentalidad moderna, así como dialectiza la tradición versus el progreso, el pasado versus el futuro, dialectiza también el origen con el destino. Mientras que la mentalidad tradicional era exactamente al revés. Así como había una conformidad entre la tradición y el progreso, el pasado y el futuro, en la mentalidad tradicional se labraba el destino de un hombre y se labraba el destino de un pueblo en la medida en que fuese fiel al origen. Por eso hay tanta incapacidad moderna de comprender lo que es la tradición primordial y de entender simplemente o a secas lo que es la tradición. La mentalidad tradicional también tiene una voluntad expresa de superar lo cuantitativo y de cultivar lo cualitativo que define la individualización de cada ser. Cuidado con este razonamiento que vamos a hacer ahora, porque sería interesante que se entendiera claramente. La mentalidad tradicional, repito, tiene una voluntad de emerger de lo cuantitativo, de superar lo cuantitativo, y al mismo tiempo, paralelamente, una voluntad de cultivar lo cualitativo. Pero por encima de las diversidades y de las individualidades que legítimamente, valga la redundancia, diversifican e individualizan a los hombres y a los pueblos, se hace hincapié en la idea de unidad y en la idea de universalidad. O, con mejores palabras, la unidad en la diversidad era un motivo de exaltación, de celebración y de belleza. Porque esa unidad en la diversidad hablaba del concierto de los principios metafísicos. Vean entonces que también es importante esto que estamos diciendo para definir la mentalidad tradicional. Estamos hablando de unidad en la diversidad. La mentalidad tradicional, contrariamente a lo que se cree, no dejaba de respetar las diversidades y las individualidades, pero ordenaba las diversidades y las individualidades a la idea de unidad, a la idea común de unidad primordial. Y esa idea común de unidad primordial era motivo de alegría, de regocijo, de gozo, porque era motivo de belleza. En cambio, la mentalidad moderna es exactamente al revés, porque la diversidad moderna, como carece de unidad, es una falsa diversidad, y por eso la cultura moderna es homogeneizante y masificante. La cultura actual, la cultura que padecemos nosotros, que se jacta del individualismo, se vanagloria del respeto por las distinciones y del respeto por la libertad personal hasta el extremo, sin embargo, esta cultura moderna, como bien sabemos, es masificante, permisamente masificante y homogeneizante. El famoso concepto del ser hegeliano: se piensa, se dice y hasta se diferencia del mismo modo. La mentalidad del rebaño pensada hasta el fin, que decía Nietzsche. Entonces, esta es una paradoja muy interesante que debe ser observada. La diferencia entre esta mentalidad tradicional, en la cual se respetan las diversidades, pero se ordenan a la unidad, en contraposición con la mentalidad moderna, en la cual, por falta absoluta de respeto a la tradición primordial y por ignorancia de la tradición primordial, se acentúan supuestamente las diversidades y las individualidades, pero se cae la masificación y la homogeneización. Les voy a poner algunos ejemplos del mundo antiguo, de esa unidad en la diversidad, y que al mismo tiempo son prueba de la existencia de una tradición primordial. Los egipcios, que por supuesto son un pueblo lleno de errores y de errores graves, sin embargo, a pesar de los errores y de los errores graves, conservaban esos vestigios o esas huellas o esas semillas de los cuales tantas veces hemos hablado o hecho mención en estas charlas. Y por lo tanto, los egipcios también preservaban, custodiaban y tutelaban esos restos de la tradición primordial que habían llegado hasta ellos. Por ejemplo, veneraban a Isis, que era una virgen que pendía en medio del templo, extendida en el aire, como si planeara. En el templo de Luxor se reproducían escenas, que se pueden ver todavía, de la anunciación, de la concepción y del nacimiento de un dios llamado Serapis. En el templo de Luxor hay tres cuadros sucesivos que recuerdan al dios Serapis. En el primer cuadro aparece el dios Hermes saludando a la Virgen Isis. En el segundo cuadro aparece el dios Neb, que es el espíritu, operando espiritualmente la concepción de la Virgen. En el tercer cuadro aparece el dios mismo, Serapis, recibiendo regalos y ofrenda de tres personajes. Por eso yo insistía tanto la vez pasada cuando le leía ese libelo marxista sobre la supuesta supercería de la religión cristiana o del cristianismo. ¿Qué es esto? ¿Esto es coincidencia? ¿Esto es casualidad? ¿Esto es azar? ¿Esto significa que un buen día apareció alguien y empezó a copiar lo que había encontrado en el pasado y dijo, con este pedazo de aquí, este pedazo de allá, hacemos una nueva religión? No. No, y si esto no se entiende, estamos perdiendo el tiempo respecto de este tema. Esta es la prueba del monoteísmo. Esta es la prueba de un único Dios creador, de una única creación. Esta es la prueba de la existencia de un primer hombre, de una primera pareja humana. Esta es la prueba de la existencia de la tradición primordial. Esta es la prueba de la existencia de una promesa de redención. Esta es la prueba de la existencia de una expectación mesiánica. Esto y todo esto prueba aquello que nosotros amamos y aquello que nosotros sostenemos y aquello que nosotros defendemos. Pero para entender esto hay que recuperar la perspectiva tradicionalista, hay que recuperar la visión de la historia en la cual el tiempo es absorbido por la eternidad, porque de lo contrario o caemos en sonceras insoportables, como la de adjudicarle a todo esto una pura coincidencia azarosa, o caemos en la herejía, o caemos en el sacrilegio, o caemos en la blasfemia. La famosa vidente Ana Catalina de Emmerich, de la cual tal vez ustedes hayan sentido hablar, y que por supuesto es una vidente con visiones particulares que a nada obligan, pero que dado su fama la traigo a colación, porque sobre todo en los primeros años del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, sus libros, visiones y revelaciones completas circularon mucho en ciertos ambientes católicos tradicionalistas. Pero independientemente del juicio que merezca Ana Catalina de Emmerich, por cierto un juicio discutible y relativo, pero independientemente del juicio que merezca, la traigo a colación por lo siguiente. Esta famosa vidente dice haber tenido una visión del profeta Elías visitando Egipto. Un dato simplemente que aporto como para tener en cuenta. Así como San Pablo visitó un día el Areópago de Atenas y les habló de un Dios escondido, cabe pensar analógicamente en la posibilidad de un profeta de la antigüedad que hubiese podido llegarse hasta el antiguo Egipto y decirles, revelando lo que posteriormente le diría San Pablo, señores, estos tres cuadros que ustedes están aquí adorando, el del dios Hermes que saluda a una virgen, el del dios Neb que es el espíritu fecundante y el del dios niño que nace en una noche que anuncia la alborada, esto que ustedes están creyendo y sosteniendo es algo que es, que va a suceder y que seguirá siendo. Por eso digo, es imposible mirar la historia si no es a la luz de la eternidad, a la luz de la teología. Y mitos muy semejantes a este que yo les he puesto como ejemplo del Antiguo Egipto se encuentran en el Lejano Oriente y en la India. Los autores marxistas, los autores materialistas, como ya hemos visto, ven en estas coincidencias pruebas de la falsedad de la religión católica y pruebas de la falta de originalidad. Pero por el contrario, insisto, estos relatos antiguos, tradicionales, son la prueba de la unidad profunda del género humano, que se desarrolla y se explicita en distintos lugares y en distintos momentos, y que van del ensueño a la realidad, de la prefiguración a la realización, del presentimiento, del pálpito, a la existencia real. Todo esto ha sido visto y dicho por los padres de la Iglesia. Esta expectación mesiánica en pueblos que no han sido propiamente el pueblo de Israel. Los sumerios, para poner otro ejemplo, 7.000 años antes de Cristo, adoraban a la constelación de Virgo, que estaba situada en el Ceres de la Vía Láctea. Esto, cuidado, no prueba que el culto cristiano a la Virgen sea una superstición. Al contrario, prueba la existencia de una cosmogonía misteriosa que manifiesta una misma realidad en distintos niveles y en distintas instancias históricas, hasta culminar de un modo pleno, perfecto y verdadero en la Virgen Santísima. De tantos otros lo prueban. Para los antiguos, la tradición era el método científico por excelencia. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia no era puesta al servicio de lo utilitario, de lo pragmático. La ciencia no era vulgarizada. Los modernos se horrorizan ante esta concepción tradicional. Los modernos tienen una concepción masificante y vulgarizadora de la ciencia que ha llevado en la práctica al analfabetismo laico, gratuito y obligatorio. Como decía el padre Castellani, ¿qué cosas sabe la gente de Calvardón, qué cosas sabe la gente, pero cosas que no son? Desde que la ciencia se ha popularizado y vulgarizado, nadie sabe nada y todos creen que saben todo. Y además se ha descubierto un gran negocio, que es el negocio de la ignorancia. Se ha descubierto que la ignorancia da ganancia. Y entonces conviene ser indocto, porque los indoctos poseen la tierra. Pero en la antigüedad era exactamente al revés. La ciencia no solamente no era puesta al servicio de lo utilitario, no solamente no era vulgarizada, sino que estaba en manos de los sabios, en manos de los sacerdotes, y se transmitía oralmente de generación en generación mediante los sabios. Este tipo de conocimientos es el que tenían los reyes magos. Vuelvan ustedes a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, cuando el evangelista alude a los magos, dice: se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Qué significa, desde el punto de vista de la tradición primordial, este texto del Evangelio de San Marcos? Esos magos tenían una ciencia, tenían un conocimiento, pero en ellos la ciencia, el criterio científico, era profundamente religioso. Es decir, que la metodología científica por antonomasia era la tradición primordial, sagrada, venerable. Si las estrellas nos están indicando esto, y nosotros sabemos por tradición oral, por ciencia oral, que alguien tiene que nacer, y que ese alguien tiene que nacer de una virgen, y que es un Mesías, pues ¿qué hacemos aquí nosotros? Dirigámonos hacia él, vayamos hacia donde él se ha manifestado, vayamos a manifestarnos también nosotros. Yo les hablaba en una de las charlas de la relación que hay entre Melquisedec y los tres reyes magos, porque son epifanías. ¿Y cómo es posible que esta epifanía tan preciosa, tan bella y tan singular haya sido reducida en el mundo moderno a una cuestión puramente comercial de entregarse regalitos a hurtadillas? Porque por muy simpática que esta costumbre hogareña nos resulte, y confieso que no tengo nada contra tal costumbre hogareña, no deja de ser un reduccionismo de un misterio sacro, precioso, empinado y bello, que nosotros no podemos permitir que se desnaturalice. El origen de esa ciencia no se consideraba humano, sino procedente de un Dios único. Y aquí vuelvo a hacer hincapié en una idea sobre la cual ya hemos hablado. El monoteísmo aparece y subyace en otros tiempos y en otros lugares fuera del pueblo hebreo. Yo les he dicho ya más de una vez que no es cierto que la humanidad evoluciona y transita del politeísmo al monoteísmo. No es cierto. Al principio fue un solo Dios, al principio es y será un solo Dios. Y en el principio fue el hombre capaz de reconocer y de adorar a ese único Dios. Entonces, el monoteísmo también ha dejado sus huellas en la tradición primordial. Y es importante rastrear los relatos tradicionales para encontrar estos restos de monoteísmo. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, un faraón famoso, Akenatón, que por haber restablecido el culto monoteísta, padeció persecución por parte de aquellos pseudosabios que sostenían la conveniencia y el utilitarismo del politeísmo. Pero sin embargo, Akenatón ha pasado la historia del antiguo y lejano Egipto como el hombre que supo y quiso atreverse a considerar nuevamente en su tiempo y en su espacio que existe un único Dios y que ese único Dios es el autor de todas las cosas. Volvamos brevemente a Melquisedec. Melquisedec practicaba el culto del Dios Altísimo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que existía la noción del Dios único y altísimo. En Caldea, en Asiria, en el ya citado Egipto, había un Dios prevalente en los respectivos panteones. El valor de la figura de Melquisedec, que aparece expresamente reconocido por la Iglesia, en uno de los pilares vertebrales de la conformación de la Iglesia, que es el orden sacerdotal. En el Salmo 109:4 se dice: tú eres sacerdote para la eternidad. Melquisedec es rey de la paz y sacerdote de un culto primordial. Abraham, padre del pueblo hebreo, se inclina ante Melquisedec, le ofrece los diezmos, recibe de Melquisedec la bendición y las ofrendas de pan y de vino. La bendición, la recepción por parte de Abraham de una tradición anterior a él. Por eso no es un personaje más Melquisedec. Nos está indicando la existencia y la supervivencia y el contenido de esta tradición primordial. Y las ofrendas de pan y de vino son prefiguración, ciertamente, del culto eucarístico. Hay que volver a releer San Pablo, Hebreos 7:1-28. Un sacerdote francés, el abbé Moreau, tiene un libro que tal vez ustedes sintieron mencionar, porque en alguna época, no diré que fue un bestseller, pero por malos motivos, circuló bastante, diríamos, que es La ciencia misteriosa de los faraones. Este es un libro muy interesante que desdichadamente fue tergiversado al caer en manos de ciertos grupos acuarianos o ciertos grupos de la New Age. Pero el autor de este libro demuestra que entre los faraones, sobre todo entre los más esclarecidos, existía ciertamente una ciencia misteriosa. Y esa ciencia misteriosa era la creencia, la convicción en un solo Dios, en un solo Dios verdadero. Incluso el abbé Moreau cita el caso del famoso papiro precioso, llamado así papiro precioso, en el que se habla de una pareja de antepasados que reconocen un solo Dios y que después caen en el error por desobediencia. Todo esto está prolijamente documentado y por enésima vez vuelve a probar la existencia de una tradición primordial, de un solo Dios creador, de una sola creación, de unos primeros padres. En la tradición hindú aparece la idea de un principio divino absoluto, que es Brahma. Y en los relatos de los pueblos hiperbóreos, que según algunos autores fueron los que más respetaron la tradición primordial. Me quiero anotar esta noción porque va a aparecer mucho en Genoa. Los pueblos hiperbóreos son los que están muy al norte, como la palabra lo indica, hiperboreal, muy al norte. Según algunos estudiosos del tema de la tradición primordial, principalmente Pierre Fenelon, los pueblos que mejor, más nítida, completa y pulidamente conservaron la tradición primordial fueron los pueblos hiperbóreos. Y quienes han estudiado las culturas y los relatos de estos pueblos aportan también sus documentos y sus testimonios, que son ciertamente impresionantes. Para los mismos griegos, los hiperbóreos constituían el pueblo primigenio de los pueblos de Europa. Los griegos hablaban de los hiperbóreos como la raza paradisíaca, la raza primordial. Y cosa interesante, San Clemente de Alejandría habla del país de los hiperbóreos, que constituye la República de los Justos. Algunos identifican el pueblo de los hiperbóreos con aquel en el que habrían vivido los descendientes de Jafé. Lo cierto es que hay mucho de misterio y mucho de enigma en la conformación histórico-geográfica de estos pueblos, pero también es cierto que no se puede dudar de su existencia y que, a juzgar por los estudios de los eruditos, ciertamente habría en esos pueblos muchos más elementos probatorios de la tradición primordial que estos que estamos señalando nosotros, tomados del Egipto, o de los sumerios, o de los acadios, o de los hindúes, o de los griegos, o de los romanos. Ahora bien, saquemos una conclusión de esto que hemos dicho. No podemos unirnos individualmente a la tradición primordial nosotros mediante una iniciación esotérica, porque ven, aquí está el error de Guénon y el error de Évola. Va, el error, uno de los errores. Yo trato de ser equitativo y de ser justo con estos autores. Yo les he dicho la vez pasada que hay muchas razones y muchas verdades dichas por ellos y con inteligencia admirable. Pero señalemos ahora, solo a modo de aperitivo, uno de sus errores. Una vez que ellos nos ponen en contacto con este misterio, que es un misterio maravilloso, que es el de la tradición primordial, y nos aportan datos, documentos y pruebas de su existencia y de su contenido, que a nosotros nos confirman la fe, de pronto sostienen la conveniencia y la posibilidad de entroncarse con la tradición primordial a través de un rito de iniciación esotérico privado, ya sea de carácter hermético, de carácter alquimista o de carácter gnóstico. Y esto no solamente no es así, esto no solamente es la cuota enorme de error y de disparate que esta ideología y esta posición filosófico-histórica encierra, sino que nosotros, el único modo legítimo que tenemos de insertarnos en la tradición primordial es mediante la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica, y entiéndanme bien esto, se da la perfecta manifestación divina que se opera por la encarnación del Verbo Eterno de Dios en las entrañas purísimas de María Santísima. Entonces nosotros no tenemos que estar buscando ninguna iniciación esotérica, porque nosotros tenemos el sacramento del bautismo, por el cual nos hacemos miembros de la Iglesia. Y al quedar constituidos nosotros, formal y materialmente, como miembros de la Iglesia, ya allí, quedamos entroncados y emparentados con la tradición primordial. Y no solamente quedamos entroncados con la tradición primordial, sino que hemos alcanzado la plenitud de ese desenvolvimiento del tiempo y del espacio de la tradición primordial. Por eso también les pido que midan la gravedad de la revolución moderna, porque la revolución moderna no es solamente, es por supuesto, pero no es solamente esa serie de etapas de la cual aquí hemos hablado en las primeras clases, esa serie de etapas que podrían empezar con el nominalismo, el cartesianismo, el racionalismo, etcétera, etcétera. La médula misma de la revolución moderna, la raíz misma de la revolución moderna, es la negación de esta primordialidad, la negación de esta perfección, la negación de este Dios uno y único, la negación de esta creación, la negación de todos estos contenidos, estos principios trascendentes que hemos visto nosotros, que constituyen la tradición primordial. Y de allí la importancia que tiene para nosotros ser tradicionalistas, o respetar la tradición, o amar la tradición, o venerar la tradición, pero no una tradición de tiro corto, no una tradición cronológica, no una tradición de almanaque, no una tradición que termina el día antes de la convocatoria del Concilio Vaticano II. Esa es también la poquedad de una visión puramente cronologista o reduccionista. Si defender la tradición en la Iglesia fuera tan fácil como defender todo aquello que llegó hasta media hora antes de la convocatoria del Concilio, pues sería muy sencillo ser tradicionalistas. Pero ser tradicionalista supone precisamente encontrar la posibilidad y la capacidad de esa reabsorción del tiempo por la eternidad, a pesar de los pesares, aún ahora, porque si no fuera así, entonces se hubiera acabado toda posibilidad de ser tradicionalistas, o toda posibilidad de ejercitar y de cultivar el amor por la tradición. Algo contrario al mismo plan de Dios. ¿Cómo es posible que Dios quiera, o que Dios pueda querer de nosotros, que dejemos de reabsorber lo fugaz por lo eterno? ¿Cómo es posible que Dios nos vaya a pedir algo contrario a su propio plan, contrario a su propio programa, contrario a lo que Él mismo tiene previsto para nosotros? Entonces, más allá de la peripecia, más allá de la vicisitud, más allá del drama y del conflicto que estamos viviendo, existe la posibilidad del rescate de la tradición, existe la posibilidad del amor a la tradición. Pero insisto, este rescate de lo tradicional, este amor por lo tradicional, no es principalmente una cuestión cronológica, es una cuestión ontológica. Y supone, de parte nuestra, esta capacidad de ver el tiempo a la luz de la eternidad. No sé si hay alguna pregunta sobre estas cuestiones, porque como ya pasó, digamos, una hora y habitualmente hacemos un recreito acá, no quisiera seguir si esto no quedó más o menos en claro. No sé si me explico un poco lo que voy a decir después, pero ¿por qué Enón y Ébola no concluirían en lo que sería más lógico? Porque su inteligencia no le falta. Y digamos, ¿por qué no cumplirían, en vez de volver a esa tradición primordial por medio de sus hijos, digamos, volver a la tradición primordial pero por un buen camino? Digamos, ¿por qué ellos no adherirían finalmente? Bueno, porque no son católicos. Ahora, el caso de Guénon, Guénon respeta mucho a la Iglesia Católica y sostiene que la Iglesia Católica es una de las vías para regresar al entroncamiento con la tradición católica, siempre y cuando la Iglesia Católica sea fiel a su origen. Así que Guénon en eso es mucho más potable para nosotros. Pero de todas maneras, él ve en la Iglesia Católica una posibilidad de entroncamiento con la tradición primordial. El caso de Ébola es más grave porque el catolicismo que defiende y que podría ser vía de acceso a la primordialidad es un catolicismo que se llama gibelino y que, bueno, ya vamos a estudiar después, en contra de un catolicismo güelfo que según él representaríamos nosotros. En ese catolicismo gibelino la figura del pontífice queda mediatizada, queda diluida. Por eso que no es posible para nosotros aceptar esta posición. Una cosa es que tomemos de ellos los eruditísimos aportes que nos hacen para constatar que existe una tradición primordial y que la tradición primordial prueba, como decíamos recién, la expectación de un Mesías, hasta una expectación mariana, la idea de un Dios único, de una creación única, de una pareja paterna primordial, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que nosotros defendemos y lo que defiende el magisterio de la Iglesia. Pero no podemos ir más allá con ellos de la mano, porque si vamos más allá, entramos en un terreno que es resbaladizo, heterodoxo y absolutamente peligroso. Porque la vez pasada creo que fue que alguno de ustedes me preguntaba, ¿y entonces cuál es la salida, según estos autores? Y bueno, ya vamos a verla con un poco más de detalle, pero por lo pronto, Genón, por ejemplo, sostiene que estamos en la fase terminal del Kali Yuga, porque si el Krita Yuga es la edad de oro, la edad de las miserias absolutas es el Kali Yuga. Y dentro del Kali Yuga, lo que él llama el Mahapralaya, que es el fin de los fines, la decadencia de la decadencia, la corrupción de las corrupciones. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué es este, según él? ¿Qué pasa en esa edad crepuscular, como él la llama? Y la única salvación posible es a través de la iniciación esotérica, porque todo está quebrado, todo está podrido, aún la Iglesia Católica. Entonces, como también la Iglesia defeccionó y apostató y sintió la sumisión, la única vía que nos queda es el de la iniciación esotérica leoniana. Ahora, nosotros que somos grandes y adultos ya sabemos que en la Iglesia hay crisis, infidelidad, adulterio, etcétera, etcétera. Pero eso no niega el verdadero rostro de la Iglesia, la verdadera naturaleza de la Iglesia, el verdadero origen de la Iglesia, la verdadera esencia de la Iglesia Católica, más allá de los adúlteros que siempre han poblado la Iglesia, que bien lo sabemos, a lo largo de la historia han existido siempre. Por eso son posiciones riesgosas. Si yo insisto en que ustedes las conozcan, es por el auge que tienen en los ambientes universitarios donde van a ir a predicar o a misionar, y por el auge que tienen entre ciertos grupos evidentemente católicos en la Argentina, que es lo que más me preocupa. Porque como no son autores necios, como son autores eruditísimos, inteligentísimos y atractivos, porque les repito, son sumamente atractivos, con muchas verdades muy bien dichas, con muchas razones muy bien hilvanadas, y con muchas pruebas y testimonios y documentos que nos dan la razón, es decir, que nos conviene que ellos hayan estudiado, recopilado y antologizado, porque ciertamente son parte de nuestro patrimonio cultural e intelectual que tenemos que conocer. Entonces, yo insisto en ellos, no por un capricho, por una veleidad, sino precisamente porque se imponen. En el estudio de estos temas son dos presencias que se imponen, son dos presencias fulgurantes. Es como si yo, estudiando el siglo XIII, me escamoteara el gótico. Sería imposible estudiar el arte del siglo XIII o el arte medieval omitiendo la arquitectura gótica. Aquí es lo mismo, yo no puedo estudiar este tema de la tradición primordial, que es un tema tan importante, si no acudo a estos autores. Porque en alguna medida, no es así, estoy exagerando para que se note por contraste, en alguna medida son los dueños de este tema. No es así, lo estoy diciendo exageradamente y entre comillas, pero en alguna medida son como los descubridores o los dueños de este tema. Así como ha habido otros también, el caso de Jung, que es un autor absolutamente heterodoxo y riesgoso y peligroso, pero que sin embargo, y a pesar de los inmensos y graves desvaríos, ha aportado una enorme cantidad de pruebas, de testimonios y de documentos a favor de la existencia de una tradición primordial. E incluso se le debe a Jung una crítica feroz al protestantismo por haber oscurecido, por haber diluido, por haber traicionado esta noción de tradición primordial. Y sin embargo, Jung no es un autor en el que podamos confiar, o al que podamos acudir, o al que podamos tomar como autor de cabecera, porque está lleno de errores y de desvaríos, pero en esto, lo que él dice es atinado, y no se lo puede sino tener en cuenta. Y también se van a encontrar con Jung en la vida universitaria, y tal vez mucho más que Genoni y Évola, que se los encuentra en los ambientes católicos cultos. Pero Jung está a flor de piel porque Jung es acuariano. Es decir, Jung no es acuariano, sino que ha sido tomado por la era de Acuario, por la gente de la New Age, y lo ha reivindicado como autor propio. Porque solamente toman de él lo superficial, lo puramente fenoménico. Nunca lo han leído a fondo, no lo han estudiado en serio, porque ustedes imagínense que estos acuarianos no son personas, digamos, de grandes y profundos estudios. La Marilyn Ferguson, que es la madre de la New Age, una mujer de lecturas superficiales, no es una estudiosa de estos temas. Pero con una gran capacidad para el marketing y para la publicidad, y apañada y convalidada por todo un poderío inmenso, ha logrado la penetración que ha obtenido en todos los ambientes. De todas maneras, a mí en este momento, más allá de lo de Genón y de lo de Évora, que Dios mediante lo vamos a ver el año que viene, más allá de esto, lo que me interesa es si quedan claros ¿por qué esta insistencia en el tema de la tradición primordial? Y si no queda claro, discúlpenme la crudeza, pero se los quiero decir en dos palabras. No podemos ser tan sonsos nosotros de asomarnos a la historia universal y ver estas cosas que estamos viendo y decir, pero ¿cómo esto es coincidencia? ¿Esto es casualidad? ¿Esto es puro azar? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto y nosotros no nos demos cuenta del valor que tiene para nosotros en tanto católicos? En tanto católicos debemos defender este tema de la tradición primordial. Y por eso que yo insistí mucho en la presencia de este tema en Juan Pablo II y en las Fides Ratio, para que ustedes vieran que no es un capricho personal, no digo mío, digo un capricho personal de nosotros, que se nos ocurre a nosotros de repente sacar de la galera cual conejo de mago el tema de la tradición primordial. Existe y parte del magisterio de la Iglesia. Y si no lo estudiamos bien, pasa lo que hacen los enemigos, que toman estos ejemplos de la tradición primordial como pruebas de la superchería de la tradición católica, o como pruebas de la falsificación de la mitología de Jesucristo. Puede decir que hace un paralelo entre el catolicismo y, con la tradición primordial, ¿no? Cuando se encuentra el catolicismo y estos tradicionalistas hablando sobre este tema, y los católicos cuando se encuentran con los judíos hablando del Antiguo Testamento. O sea, un cierto paralelismo, porque yo veo eso, no sé si... Sí, no se me había ocurrido, pero es así realmente. Sí. Claro, porque lo que. Nosotros en el Antiguo Testamento, también nosotros estamos relacionados con él. Claro. El judío no lo va a ver. El judío va a ver otra cosa. Y lo mismo los tradicionalistas. O sea, nosotros estamos relacionados con esa tradición primordial, pero ellos no lo verían, porque cuando empezamos a concretizar, ya, y decir, bueno, que se da en la Iglesia Católica, ya se apartan de eso. Sí, me parece muy clara la comparación. Realmente me parece ilustrativa. Eso podría también llevarnos a un pequeño corolario. O sea, ¿sería posible el diálogo con los judíos sobre la base del mundo veterotestamentario en la medida que ellos aceptaran que ese mundo veterotestamentario culmina en Jesucristo y que no se entiende sin Jesucristo? No se puede entender habiendo hecho ellos lo que hicieron: matasteis al autor de la vida, crucificasteis al Señor de la gloria. Acá pasa lo mismo. O sea, si acá hubiera un interlocutor lúcido y sobre todo humilde del tradicionalismo primordial, tendrían que reconocer ellos que en la Iglesia Católica se ha dado la coronación y la culminación, y que lo que ha venido después, lo que sigue viniendo hasta el día de hoy, es pura fenomenología, pura parodia. Pero bueno, eso supone también una virtud, que no solamente una virtud intelectual, ¿no?, sino también una virtud moral. Pero en el caso de que no, yo les digo que es bastante lo que reconoce de la Iglesia Católica, y protesta contra la disolución de la Iglesia Católica por el espíritu de la modernidad. Tampoco se equivoca en la protesta, lamentablemente no se equivoca, pero él ve en eso la prueba de que la Iglesia Católica es nada más que una vía. Como esa vía falló, vayamos a otra. Es grave esta posición, pero es grave porque nos enfrenta ante una realidad tristísima que estamos viviendo. Porque a un hombre que no tiene fe íntegra, fe completa, fe verdadera, y ve la crisis de la Iglesia, ¿qué le decimos? Busca otra vía. A ver, una persona intelectualmente preparada o inteligente que estudie estos temas, un hombre, un intelectual, digamos, del siglo XXI, que conociera estos temas, ¿puede encontrar a simple vista el entroncamiento con la tradición primordial en la Iglesia de hoy? Así como está en apariencia en la Iglesia adulterina de hoy, no, ciertamente que no. O sea, hay que hacer un esfuerzo profundo y hondo de rescate del origen, de la esencia, de la naturaleza, de la tradición, para darse cuenta que es, por supuesto que sí, por supuesto que sí, siempre por supuesto que sí. Pero a simple vista, si uno no tiene una fe sólida o elaborada, y ve lo que aparenta ser hoy la Iglesia Católica, ¿quién puede entroncarse con la tradición primordial viendo la Monseñor Laguna, por ejemplo? Esto es lo grave. Bueno, hacemos un refrito.